Es un honor para el Instituto el contar con la presencia del doctor Alfonso López Quintás, invitado distinguido a esta segunda conferencia magistral titulada Liderazgo y Valores. Liderazgo y Valores, tema de su conferencia, nos hará reflexionar sin duda sobre la responsabilidad de todo ser humano de asumir activamente la realidad de los valores. El doctor López Quintás afirma: necesitamos instaurar una época verdaderamente postmoderna. Lo haremos si configuramos un humanismo que supone un cambio de ideal. Del ideal del dominio y de la posesión al ideal de la unidad y la colaboración. Para llevar a cabo esta tarea se requieren de líderes auténticos, no los que guían para dominar, sino los que guían para ayudar o formar una sociedad más justa y solidaria. El buen líder es un maestro, el líder espurio es un manipulador. El líder auténtico, afirma el doctor López Quintás, debe poseer tres cualidades: intelectuales, morales y expresivas. Para pensar con rigor, vivir en forma creativa y transmitir ese arte a los demás en forma persuasiva. Liderazgo y valores requieren una expresión creativa para descubrir nuevas formas de ver la vida, para ensanchar nuestra perspectiva vital, para conceder a nuestra inteligencia profundidad, amplitud y largo alcance. El valor se releva solamente a quien muestra decisión creadora, voluntad de conseguir los grandes fines de la vida. Porque, como ha escrito con acierto el doctor López Quintás, los valores aluden a relevancia, importancia y dignidad de todo ser humano. La persona es un ser que se constituye, desarrolla y perfecciona, fundamentando su relación o encuentro con otros seres personales, con instituciones y con realidades culturales. Cada ser humano es responsable de asumir su propio y personal liderazgo. Muchas gracias a don Alfonso López Quintás por su presencia y su participación en este 50 aniversario del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido. Agradecemos al licenciado Juan Gerardo Garza sus palabras. El señor Alfonso López Quintás es doctor en filosofía por la Universidad Complutense en Madrid. Catedrático de Filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Miembro de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas. Miembro del Consejo Director de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, Frisburgo, Suiza. Fundador y colaborador del Seminario de Filosofía Javier Zubiri, Madrid. Autor de 28 obras de filosofía, varias de las cuales referentes al tema de la creatividad, los valores y la formación de la juventud. Promotor del proyecto educativo denominado Escuela de Pensamiento y Creatividad. Suplicamos al doctor Alfonso López Quintás dé inicio a su conferencia magistral. Señores rectores y directores del Tecnológico de Monterrey, señoras y señores, queridos alumnos. Ante todo, tengo que agradecer vivamente la invitación que se me ha hecho a estar aquí entre ustedes en este prestigioso centro con ocasión de este jubileo al cual me adhiero de todo corazón, deseándole a este centro muchas venturas y un futuro lleno de éxito. Y sobre todo fecundo para los estudiantes. Y lo agradezco vivamente por muchas razones, entre ellas porque colaborar con quienes están de manera tan eficaz, tan sólida, tan eficiente, creando cultura, difundiendo cultura, poniendo las bases de una sociedad nueva, realmente es un honor y es una obligación. Creo que a lo largo de esta charla va a quedar perfectamente claro por qué pienso que es un honor y una obligación colaborar con todos los que están a pie de obra, formando nuevas generaciones. El gran humanista y científico Albert Einstein dijo en una ocasión lo siguiente: la fuerza desencadenada del átomo lo ha cambiado todo, excepto únicamente nuestra forma de pensar. Por eso vamos hacia una catástrofe sin igual. ¿Cómo es posible que Albert Einstein haya dicho que hay que cambiar la forma de pensar? ¿Por qué hay que cambiar la forma de pensar? ¿Es que no estábamos pensando bien? ¿Es que cuatro siglos de edad moderna que han conseguido resultados espectaculares en tantísimos aspectos del conocimiento y de la práctica, es decir, de la técnica, hay que cambiarlos? ¿Por qué al no cambiar nuestra forma de pensar nos encaminamos hacia una catástrofe? Para pensar esto a fondo y dar respuesta necesitamos, queridos amigos, líderes, es decir, personas esforzadas y bien dotadas que profundicen al máximo en lo que es la vida humana y sepan descubrir las rutas que han sido fecundas y las que han sido infecundas y nos han llevado a desastres. Recuerdo que siendo estudiante en la Universidad de Múnich, en Alemania, Werner Heisenberg, otro gran científico y humanista alemán, nos contó emocionado a los estudiantes en el aula magna de la universidad esta anécdota. El día 6 de agosto de 1945, contó Heisenberg, estábamos reunidos en torno a una mesa, varios físicos atómicos confinados en un campo de concentración inglés. En un pequeño transistor pudimos oír que una bomba atómica acababa de pulverizar a una bella ciudad japonesa. Todos pensamos que no podía tratarse de una bomba atómica en el sentido riguroso del término, porque allí entre ellos estaba el eminente científico e investigador Otto Hahn, el inventor de la fisión del átomo de uranio, que como saben ustedes muy bien, era el último eslabón teórico de la cadena que podría llevar en su momento a la elaboración técnica de una bomba atómica, en el sentido riguroso del término. Es decir, una bomba cuya fuerza está extraída de la fisión del átomo de uranio. Pues bien, ellos pensaron que no podía tratarse de una bomba atómica, sino tal vez de una bomba muy potente que la habían denominado de esa manera. Esa misma noche, en esa misma mesa y con ese mismo transistor, oyeron una explicación técnica de esa arma mortífera. Se trataba de una bomba atómica, en el sentido riguroso. Entonces, prosiguió Heisenberg, Otto Hahn salió despavorido de la barraca en que estaban. Los amigos corrieron tras él y cuando lo encontraron, vieron que estaba intentando abrirse las venas de la mano con el alambre de espino que rodeaba el campo de concentración. Cuando los amigos le dijeron cómo quería acabar con su vida de manera tan drástica, él les dijo, queridos amigos, es que ahora, como por un relámpago, acabo de ver que mi vida entera carece de sentido. Yo había investigado por puro amor a la verdad y por amor a la humanidad. Pensaba que ser investigador era automáticamente ser benefactor de la humanidad. En cambio, ahora veo que, muy a mi pesar, los descubrimientos científicos teóricos han sido convertidos en conocimientos técnicos y han sido puestos al servicio de la aniquilación de la humanidad. Mi vida carece de sentido. Sin embargo, ellos por fortuna consiguieron disuadirle de recurrir al suicidio y él murió más tarde de muerte natural. Ah, pero murió con la convicción absoluta de que su vida entera, consagrada a descubrir la verdad, no había tenido sentido. Queridos amigos, esta anécdota no afecta solo a un científico, Werner Heisenberg, Otto Hahn, nos afecta a todos. Es la experiencia de una generación entera, casi yo diría mejor, de una época entera. Nos hemos dado cuenta de que en ese momento había comenzado una era nueva y había comenzado un momento propicio para dedicarnos a reflexionar a fondo. Todo un progreso científico increíble ha tenido sentido. ¿En qué aspecto sí y en qué aspecto tal vez no? Entonces, el mundo entero se puso a reflexionar. Ah, pero ya había reflexionado antes y no se habían tomado medidas. Queridos amigos, ¿quién nos puede decir por qué Otto Hahn sintió esa desazón tan honda? Siendo un hombre triunfador, porque él había inventado algo que cambió la faz de la humanidad, que cambió la era. Inauguró una época nueva. Él podía decir, soy un triunfador. Sin embargo, sentía no alegría, no entusiasmo, no felicidad. Sentía desesperación. Ah, pero la desesperación lleva enseguida a la destrucción. ¿Por qué esto? ¿No habíamos quedado en que el triunfo profesional, se traduce en felicidad? ¿No habíamos quedado que la meta de la vida para un profesional es el triunfo como profesional? ¿Cómo entonces a este hombre le produce esa desazón tan honda que lo puede llevar a la destrucción absoluta de la vida? Necesitamos líderes de opinión que nos den razón de estas tremendas cuestiones. Nosotros hemos aprendido de una vez en la última guerra mundial que no basta lanzarse a la investigación sin poner constantemente en tela de juicio el sentido de lo que se hace. Pues bien, queridos amigos, ¿por qué Otto Hahn estaba tan preocupado? Pongamos en relación la preocupación de Otto Hahn con la preocupación de otro eminente científico, el fundador de la mecánica cuántica, otro revolucionario, como pocos en la historia han sido, de toda la ciencia, Max Planck. Max Planck, en uno de sus libros más importantes, dice: la ciencia tiene inmensos recursos para solucionar muchos enigmas de la realidad y solucionar, convertida en técnica, muchos problemas al hombre, pero no tiene recursos para decirle al hombre cuál es el sentido más hondo de su vida. La ciencia, por tanto, tiene que reconocer sus límites y tiene que reconocer que tiene que haber una instancia superior que le diga al hombre cuáles son las rutas auténticas para convertirse en plenamente hombre y cuáles son las rutas peligrosas que lo pueden destruir como hombre. Yo recuerdo en mis años de estudiante en Alemania, Romano Guardini nos decía, era un vigía, Romano Guardini era un hombre de frontera, era italo-alemán, tenía toda la sagacidad latina y toda la profundidad de los germanos. Romano Guardini muchas veces en clase nos decía, queridos amigos, el hombre de la era moderna, la que comenzó, digamos, con Galileo y Newton, para entendernos rápidamente, consiguió paulatinamente un poder inmenso sobre la realidad, pero no se preocupó de adquirir correlativamente un poder sobre el poder de que dispone.